siento el calor, ya no te puedo imaginar. Es una obsesión pensar que tú me perteneces, pero al despertar me encuentro con mi soledad. Sufrir más.